sombra del que pudo ser y no será, tan solitario en mis heridas. En el fondo de un túnel que no tiene final, la luz se ve y tengo fe, pero no es más que fantasía. Y una vez aquí ya no, ya no existen las palabras. Y caminaré sobre el filo de la espada y recuperarla así. Solo quiero sonreír. Y una vez aquí ya ves, la agonía es tan real que intento escapar. Intento escapar. Vuelven a empujarme en el libro que no tiene final. Mi firma es una salida para caminar hasta que explote mi cabeza. Y una vez aquí ya no, ya no existen las palabras. Y caminaré sobre el filo de la espada y recuperarla así. Solo quiero sonreír. Y una vez aquí ya ves, la agonía es tan real que intento escapar. El cielo duerme y yo muero en mi cueva. Las calles sucias destripan mi alma. El miedo aprieta y ya no siento nada. Y una vez aquí ya no existen las palabras. Y caminaré sobre el filo de la espada y recuperarla así. Solo quiero sonreír. Y una vez aquí ya ves, la agonía es tan real que intento escapar. Intento escapar. Intento escapar.